¿Cómo estás, querida? La verdad, qué linda columna. Bueno, qué linda, presentación. Linda musiquita, Pablo, de una banda que, bueno, nada, nos encantó desde hace muchos años que escucho Soul Live, y ya arrancando de un formato más acero, ¿no? Y más recostado siempre en lo instrumental, deja mucha cancha, así que la volvemos a revisitar. Alejo hoy descubrió que habían publicado un nuevo EP, así que está sonando y está elegido como cortina tentativa por ahora para la columna que nos traes todas las semanas. Columna canábica en el aire, Pablo. Qué lindo escuchar un poco de Soul, todavía con la remembranza de la partida de nuestra querida Norita, personajes tan entrañables, si los hay, que encima es un personaje canábico, porque en sus últimos años se dedicó, como casi todas las causas nobles que pasaron por la Argentina, se dedicó también a emancipar nuestra querida planta. Así que un abrazo a sus familiares y a ella, que seguro nos mira desde otro plano existencial, digamos. Tal cual, Pablo, tal cual. Muy oportunas tus palabras, y la verdad es que se siente igual que lo que vos estás contando de este lado. Hoy señalábamos al comienzo nuestro cariño para con ella, y la identificación de la madre de todas las batallas, de todas las batallas que había para dar. Ahí estuvo Norita. Sin duda, sí, la verdad que si yo algo le agradezco al cannabis es que me haya llevado hasta los lugares más recónditos e insólitos del planeta, y entre ellas fue a la casa de Norita cuando empezó a transitar tanto el dolor esa de su pierna, de su rodilla izquierda, como para no sentir ese dolor después de tantas vueltas a la pirámide de Mayo. Tal cual. Y bueno, la vida que tuvo Goyo. Qué lindo, Pablo, qué lindo escucharte, qué lindo haberla conocido, haberla tenido. Y bueno, nada, ese impulso que nos hace desearle lo mejor en este momento a Damián y al resto de la familia, que por supuesto es un sentimiento compartido por muchísimas personas. Y nada, no te quería interrumpir al arranque, pero la verdad es que me dio mucha rabia ese fárrago del Twitter y demás, que se empecinó en opacar el brillo que le estábamos sacando ayer a la jornada y a nuestras lágrimas, por supuesto. Y se dedican a eso, a hacer maldad, es muy cínico. Bueno, ya lo hablamos tantas veces que es una muestra más de todo lo que no hay que ser. Y en contraposición se nos va una grande, que es todo lo que uno debería como mínimo tratar de emancipar en todo, en cuerpo, en alma, en espíritu. Así que bueno, son cosas que nunca nos van a poder arrebatar. Así sea, Pablo, así sea. Bueno, y dale, tiremos arriba de esta mesa imaginaria todo eso que viene con la maleta del mundo canábico, de la cultura canábica, el cannabis, todas sus formas, todas sus variedades, todos sus perfumes y sabores, Pablo. Sí, me pasó que me escribieron varias personas, que bueno, habla un poco de que cada vez enganchan más gente al programa, así que muy contento por eso, que me dijeron, sí, todo muy lindo, agarramos la calculadora, nos pusimos a entender de porcentajes, pero la realidad es que no sé bien cuál es la dosis correcta. Tampoco sé, digamos, por cuánto empiezo, así yo sepa efectivamente cuánto es los miligramos o mililitros que tiene el aceite en consumo o el porro que me estoy fumando. Y en definitiva, incluso también entendiendo que los rangos seguros de consumo, como hablamos en cuanto a miligramos y cuando hablamos de seguridad, es sobre efectos, digamos, adversos que pueden sobrellevar un malestar o alguna situación que nos resulte incómoda para el quehacer diario, digamos, somnolencia o mareos o euforia, incluso del otro lado de la gama. Y si de seguridad hablamos, no hay medicina más segura que el cannabis, lo dijimos también mil veces. Tal cual. Y acaba una más. No existen muertes por sobredosis de cannabis en una planta que se usa hace más de 10.000 años. Nunca nadie murió por consumirla. Ya eso nos debería dar esa seguridad de la que siempre hablamos. Pero bueno, si encima le sumamos un poco la analítica del programa pasado, la posibilidad de tener algún efecto adverso es porque lo arrastre muy mal, digamos, en la administración, en las dosis, o por algún descuido al consumirlo. digamos, pero de nuevo, lo que en otros casos sería una internación e intentar salvar la vida a alguien de un coma hepático, acá es acompañarla, hidratarla con alguna bebida isotónica, esas que contienen sales, recostarla un poco, y si no es diabética también darle algún dulce, que son cuestiones, digamos, para elevar un poco la presión, ya que el cannabis, digamos, es hipotensor, y no mucho más, es así de seguro, digamos, acompañarla más bien en aspectos psicológicos, que no, bueno, no potencien alguna cuestión así de base, pero no mucho más, en definitiva. Así que también creo que vale destacar, no sé si alguna vez lo nombramos, que los niños presentan como una mayor tolerancia a esos efectos psicoactivos que los adultos, porque tienen menos densidad de estos receptores CB1 que siempre hablábamos, que en los cerebros inmaduros hay, bueno, un porcentaje mucho menor que en los cerebros adultos. Mirá vos, esa no la tenía, ¿eh? Esa no la tenía, voy a ser honesto, esto de la cantidad de receptores que se supone que aumentan entonces con nuestra madurez física. Sí, efectivamente, el sistema endocannabinoide, molecularmente hablando, se va creando a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. También un poco por eso, vamos a decirlo, cuando hablamos de acceso seguro y de responsabilidad en el consumo terapéutico, pero sí en aspectos quizás más lúdicos, se recomienda que no se consuma antes de los 18 años, porque casualmente nosotros estamos teniendo un sistema endocannabinoide que está creciendo y está madurando. Entonces, si ya le damos antes de su maduración endocannabinoides que no son endógenos, o sea, externos, quizás el cuerpo, que muchas veces es vago, digamos, en muchos aspectos, se acostumbra a recibir esos cannabinoides externos y no los crea por sí mismos, digamos. Entonces quizás estaríamos favoreciendo a un sistema endocannabinoide que va a depender de un factor externo. No sé si se explicó, también siempre es balance de relación-beneficio. Hay personas, como yo alguna vez relaté, que ya desde niñez venimos con el sistema endocannabinoide muy desbalanceado. Por eso me tuvieron que internar a los 3 años con un acceso de asma muy muy violento. Entonces, la relación de darme un agente exógeno, digamos, de cannabinoide, hubiera sido también muy benéfico si me lo hubieran dado desde los 3 años. Claro. No sé, se entiende en todos los aspectos. Pero bueno, digo, si alguien lo va a consumir simplemente por una cuestión recreativa, como mal le decimos muchas veces, que espere hasta los 18 años. Muy bien, muy bien. Ahí está también la mirada adulta que nos hace falta siempre, porque si no parece que estamos siempre medio delirando y medio jugando con cosas que tienen que ver con la salud y con la calidad de vida de muchísimas personas, sí, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, Pablo. Sí, exacto, y siempre cuando hablamos de poder fumar un porro, obviamente que siempre aconsejamos a la vaporización, cosas que nosotros en nuestra adolescencia o adultez incluso no conocíamos, no existían. Hoy tenemos accesos seguros que lo único, digamos, nocivo del cannabis inhalado es la combustión del papel y de la propia materia vegetal. Como estamos vaporizando y entra este vapor sin combustión, ya es un acceso seguro por donde se lo mire, no hay ningún prurito en hacerlo. Así que en definitiva también un poco por eso es que encontrar, digamos, la dosis adecuada para cada persona, el protocolo en principio siempre debería ser el mismo, empezar con dosis bajas e ir aumentando progresivamente hasta encontrar casualmente esa dosis que mejore los síntomas de la persona, humana o no humana incluso, sin que esa intensidad de efectos secundarios, entre comillas, limite esa adherencia terapéutica al tratamiento. O sea, que la que posea un mejor y más eficiente equilibrio entre esa mejora de los síntomas y la intensidad de efectos secundarios, de nuevo entre comillas, porque algunos efectos secundarios son también esperados, es siempre esa relación. Pero indudablemente, por eso es tan individual el tratamiento, que es importante invertir el tiempo suficiente para encontrar, digamos, ese equilibrio. Y en principio, si hay un aumento demasiado rápido en las dosis, van a provocar efectos secundarios que muchas veces llevan, digamos, al propio rechazo del tratamiento. Y al contrario, si el aumento de las dosis es como excesivamente largo, la falta en sí misma de la efectividad va a hacer que la persona también abandone el tratamiento ante, digamos, la apariencia, aparente falta de eficacia, por así decirte. Ajá, ahí está. Muy bien explicado, Pablo. Es muy sencillo cuando no hay nadie interrumpiéndote y complicando la columna. La verdad es que estás hecho un verdadero maestro a la hora de pensar la comunicación, que nos alegramos cada vez que aparece el corral de la oveja, porque definitivamente ha sido una decisión muy sabia y se fortalece la idea del acierto al escucharte hoy. Pablo, hay que recordarle también a la audiencia que convocar a la utilización sabia de la cannabis para nada, para cuestiones de salud y de mejora en la calidad de vida, siempre tiene que estar acompañada de una mirada profesional, de una mirada y de un acompañamiento de quienes entienden y están convocándose a la salud de los usuarios y las usuarias del cannabis desde antes de la aparición de esta, bueno, de esta medicina ancestral, podríamos decir, por decirlo en medio no sé, medio chanta me sueno yo mismo, pero la verdad es una sola y es esa. Sí, y la realidad es que así como vos decís que estamos hablando de salud, siempre hablamos que el cannabis en principio es terapia coayudante. Hay, digamos, medicación concomitante que las personas ya traen dentro de su patología que están tomando, digamos, medicación comercial, de laboratorio, por así decirte, que en definitiva siempre nosotros estamos como coayudando a esas patologías generales. Y en muchos casos, por suerte, vamos dejando de lado esa medicina química para, digamos, solventar toda la patología, atravesar esas patologías con medicina natural como es el cannabis. Así que siempre, digamos, esa transmisión de medicinas puede coexistir, y esa coexistencia significa también que el que implanta esa medicina química, por así decirte, tiene que también trabajar en relación intrínseca con quien imparte esa medicina natural. Y siempre el nexo es la persona, por eso nosotros siempre necesitamos ayudar a que la persona se piense a sí misma como parte del problema y parte de la solución misma. Cosas que quizás casualmente la medicina occidental o aquella más capitalista, por así decirte, que te lleva a la ultranza de atender en 10 minutos y tener una medicina medio que te sirva a todo el mundo. Entonces te lleva a uno como persona no verse a sí mismo como parte del problema, y alejado de ello es 400 miligramos de tal droga para todo el mundo. De esta forma uno se inmiscuye con el problema, lo cierro porque al final se me fueron las palabras, uno al inmiscuirse con su problema también se inmiscuye con el tratamiento. Entonces, ¿qué le doy? ¿Dos secas, tres secas, 10 gotas, 3 gotas? De eso se trata un tratamiento canábico, ¿no? Se siente, no se prescribe, lo siente la persona misma. Ahí está, ahí es un camino que hay que recorrer a lo largo del primer tiempo. En un mes ya debería estar resuelto encontrar la dosis justa, que me parece, se me apareció como la frase más apropiada para sintetizar un poco lo que hoy nos ofrece Pablo. Pablo, es súper interesante siempre escucharte, estás muy atento, no te preocupes por explicar los enredos que nos produce esta búsqueda de las palabras correctas para comunicar. Yo siempre estoy en la misma, y la verdad es que vale cada segundo de la escucha, porque te has propuesto también compartir de una manera tan humana, tan sencilla, que calculamos, no lo sé a ciencia cierta, que la audiencia está haciendo una gran valoración de tu aporte. Nos quedamos también con alguna gana de hablar específicamente, Pablo, de algo rico. La semana pasada hablábamos de la utilización en ¿cómo se llama? La gastronomía, ponele. Pero la verdad es que hubo quienes me dijeron, che, no tiraron ninguna receta. Mirá, yo le dije, bueno, amigo, métase ahí, a un solo clic seguro que va a encontrar algo en ese océano que es la internet. Pero vos tenés alguna preferencia, lo digo esto al solo hecho, al solo metí de interrumpirte, ahora sí, y de romper un poco la línea editorial que traías. Pero nada, atendiendo estas solicitudes y mi propia curiosidad, ¿qué es lo que más le gusta a Pablo? Es hermoso. Todo lo que se dice edibles, que son, bueno, los comestibles y las bebidas que se pueden crear con cannabis. Y la verdad que yo te escucho a vos, querido, alguna vez dijiste nunca nos fumamos uno, va a llegar ese momento y yo me veo en un sillón escuchando muy buena música, que hoy me tiraron un dato que voy a seguir un poquito esa banda más, escuchar las novedades, y entre un poco de humo dulce, a mí uno de mis preferidos es el licor de whisky canábico que hago. Es muy conocida una marca, que no sé si se puede decir, esa que es untuosa, cremosa y amarronada, que es ni más ni menos que licor de whisky. Y es tan sencilla de hacerla como una taza de whisky, mientras mejor el whisky, obviamente mejor el trago, una taza idéntica de leche condensada. ¡Qué lindo! Una pizca o no, eso lo vas variando, a mí me gusta mucho el café, por ende, por lo general siempre lo hago con una pizquita más, eso también varía un poco el color que va a tomar final, pero bueno, se le agrega una pizquita de café, o muchos le agregan una cucharadita de café mate, coffee mate, el café con leche, digamos, que viene granulado así para prepararse, le pones una cucharadita de eso, y entonces como es café con leche, no se siente tanto el sabor, y queda también con el color que viene con el licor tan conocido. Y en definitiva, para que tenga un paso mucho más untuoso por la garganta, se le agrega una o dos cucharaditas de glicerina, que parece una pavada, pero vos vieras cómo cambia el trago, sobre todo al paso de la nafta, y cómo te salen los terpenos por la nariz cuando uno lo pasa por la garganta. Mirá, pero en definitiva, qué bueno. La glicerina, que es un derivado, bueno, de alcohol de cereal, de vegetal, se consigue en las reposterías, tiene como un gustito dulce, es muy barata, así que agréguenle dos o una cucharadita en estas proporciones que yo les dije, y bueno, obviamente el cannabis se disuelve en alcoholes, entonces agarran la cantidad de resina que quieran, la disuelven en el whisky y obviamente después hacen toda la preparación. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil que es la felicidad instantánea prácticamente, Pablo! Con este Cana Baileys que nos ofreces, basta de caretearla, que con las marcas no hay ningún problema. Y, por supuesto, se les hizo el agua en la boca a más de una persona que yo conozco. Incluso conozco un gran whiskero que también hace radio, que sabe conducir un programa que se llama La Siesta Que No Fue. Así que estoy tomando nota fuertemente, no sé, Pablo. No, porque me imaginé con un chiva de 12 años que el otro día preparé este mismo trago. Me cometí el atrevimiento de meterle algo más a ese whisky divino, y la realidad es que salió riquísimo. Así que ya te estoy pidiendo por WhatsApp la dirección, y allá fue. En la asociación lo dispusimos como Cana Dolly, porque en definitiva vengo con esa receta. Si cualquiera googlea licor de whisky Pablo Dolly más Pablo Dolly, te va a salir en el Google foros del año 2007 en el que vengo rompiendo con esta exquisitez. ¡Qué belleza! Un elixir, diría alguien. Muy archiconocido el coco. Y la verdad es que sí, se me hizo agua la boca a mí también, por supuesto, como corresponde. Pablo, un gusto tenerte acá. Y nada, se refuerza esta sensación de que tenemos una alianza estratégica, que es así, no es como la resina de cannabis, es indisoluble. Qué bien, querido, bueno, un abrazo grande para vos y todo ahí el equipo, y bueno, esperando para el viernes que viene de poder compartir esta hermosa comunidad. Spoiler de la semana que viene: política, sabor, humo. Sabés que te estaba por decir que, lejos de interrumpirme, me servís de guía. Muchas veces me tiraste alguna introducción para lo que yo podría hablar a la otra semana, así que un poco lo quiero dejar abierto al suspenso, un poco lo quiero dejar abierto si quieren proponerme lo que sea. También en la semana recibo bastantes comentarios, por suerte todos muy gratos del programa, y me van tirando algunas ideas y la política y la actualidad siempre están casi al borde de la lengua porque muchas veces nos ganan las buenas intenciones que tenemos. Así que todo este chamullo flojo es para decirte que no tengo ni idea de qué voy a hablar la semana que viene. Muy bien, ¿no? Pero con el correr de los días se acomodan los melones en el carro. Por supuesto hay que estar en marcha para que las cosas se produzcan. Si no, no sale nada. Gracias, Pablo, y nada, vamos a estar descontando los días. Saludos para todos. Hasta pronto. Pablo Dolly, el corral de la oveja en La siesta que no fue.